Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Mikel Coronado y esto es el Metapodcast. Gracias por estar al otro lado y hacer posible este podcast con el que quiero daros ideas y ayudaros a conseguir vuestros objetivos. Aprovecho también para recordaros que el Metapodcast es un podcast totalmente abierto. Me gustaría construir junto a vosotros una gran comunidad en torno al podcasting y al streaming y de paso compartir mi experiencia y mis conocimientos. Podéis enviarme todas vuestras dudas, consultas o incluso proponerme temas para que los trate en el podcast a participa@mikelcoronado.com. En el episodio de esta semana vamos a analizar por qué un podcast es una magnífica herramienta de marketing. De entrada, para empezar, os diré que es un formato de audio muchísimo más fácil de consumir que el formato blog o que el formato texto. Estamos hablando de un formato el cual podemos almacenar o tener en nuestro móvil, podemos descargarnos los episodios, nos lo va a avisar el podcatcher cuando haya episodios nuevos y demás, y lo podemos consumir pues en el coche cuando estamos conduciendo, cuando estamos haciendo deporte o cuando estamos paseando al perro, cuando estamos haciendo cualquier actividad que no requiere una atención específica y podemos tener el podcast por detrás o por debajo o con nuestros auriculares en vez de escuchar música o en vez de escuchar la radio. Con lo cual, pues es un formato muy fácil de consumir. También es un formato bastante más directo y personal que el formato blog. En un podcast te puedes dirigir personalmente a tu propia audiencia, puedes crear una serie de ambientes, bien con la música, bien con la modulación de tu propia voz y demás, si tienes técnica y dominas la técnica de la modulación, y puedes crear una serie de ambientes para transmitir una serie de cosas, para generar tensión, para generar emociones, etcétera, etcétera, etcétera, con lo cual creas un vínculo mucho más fuerte que no consigues crearlo con la lectura. Aparte también el contenido pues básicamente es muchísimo más fácil en edición de trocear y de reutilizar en redes sociales, pues ahora como está tan de moda el tema de los shorts, los TikToks, lo puedes poner bonito, puedes ponerle un texto, puedes ponerle alguna foto chula y demás, y no te digo nada si tu podcast o tu video podcast lo grabas y lo tienes guardado en formato vídeo, todavía es mejor para trocear y para poder hacer pildoritas, shorts, etcétera, etcétera, etcétera, que te van a permitir trocearlo y reutilizarlo en redes sociales. Un podcast encaja a la perfección en tu estrategia, sea cual sea esa estrategia, y lo vamos a ver ahora, puesto que las posibilidades que nos brinda el formato pues son prácticamente infinitas. Por ejemplo, si yo tengo o quiero o he pensado en hacer un podcast para fomentar mi marca personal, el podcast me va a ayudar básicamente para darme a conocer. Puedo llegar a más gente, puedo llegar a mucha gente en un formato fácil, como hemos dicho antes, cómodo, sencillo, de que la gente lo pueda escuchar y pueda de alguna manera expandir y conocerme cada vez más gente, con lo cual pues lógicamente me va a ayudar. Lógicamente también, aparte de darme a conocer, pues va a ayudarme, dependiendo lo que diga y dependiendo un poco también el mensaje que quiera transmitir, pero me va a ayudar a presentarme como experto en mi sector. Pongamos el caso que yo hice con Fly Fishing Radio, que es uno de mis podcasts, en el cual pues al final pues la gente, después de un montón de episodios y después de un montón de cuestiones, pues lógicamente te coloca en una posición en la que tu opinión cuenta y en la que pues tienes cierto nivel y llegas a conseguir ser un tío que está considerado en la comunidad en la que estés trabajando o en la comunidad con la que tengas lazos y con la que trabajes, en el sector o lo que sea. También, evidentemente, un podcast, pues lógicamente me va a ayudar a vender. Si yo quiero vender y quiero ofrecer a mi audiencia mis productos y mis servicios, pues lo voy a poder hacer a través del podcast. No se trata de hacer un publirreportaje, sino se trata de que, bueno, yo puedo estar teniendo un podcast y de paso, pues de alguna manera ofrecer mis productos, mis servicios, o simplemente que la gente pueda conocer a dónde puedo llegar o qué es lo que puedo hacer o qué puedo dejar de hacer. Y esto pues puede hacer que consiga leads, que consiga contactos y que la gente pues me compre. Además también pues de esta misma manera que yo doy a conocer mis productos, que la gente me conoce a mí, etcétera, etcétera, etcétera, pues también pues genero confianza en la audiencia de cara a que pues en un momento determinado se decanten hacia mí para comprar su producto o su servicio. Aunque yo no esté vendiendo en mi podcast, que esto es muy curioso, pero pasa, es decir, aunque yo no esté vendiendo en mi podcast productos o servicios, pero he generado una confianza en la audiencia tal que en un momento determinado me vais a preguntar o me van a preguntar mi audiencia pues por lo que yo quiero, por lo que yo vendo, por lo que yo hago, por mis servicios, por lo que sea. Si además quiero hacer un podcast o en un contexto de un podcast corporativo, que también lo puedo hacer, pues evidentemente, como podcast corporativo, puedo dar a conocer mi empresa, evidentemente, igual que me puedo dar a conocer yo o mis productos, pero doy a conocer mi empresa y en ese podcast pues también puedo ofrecer información sobre el sector, lo cual me va a posicionar en una posición, digamos, de... no de liderazgo, pero sí en una posición interesante dentro del sector. Puedo, pues no sé, ofrecer pruebas de productos, tanto míos como, por ejemplo, podría hacerlo de la competencia, siempre y cuando las cosas se hagan de manera correcta, se hace una cosa seria, una cosa bien y demás. Y también me sirve para un podcast corporativo, pues me puede servir en un momento determinado para entablar muchas relaciones y hacer mucho networking. Puedo preparar entrevistas, hablar con gente relevante dentro de mi sector, incluso con la competencia, y puedo, pues de alguna manera, generar sinergias para poder trabajar. Existiría la posibilidad también, pues no sé, quiero decir, se me ocurren más cosas. Puedo utilizar un podcast para formar, gente en un determinado campo, en una determinada cuestión. Evidentemente, voy a poder generar o crear un podcast para entretener, voy a poder generar un podcast también para informar. Pues como veis, en principio las posibilidades prácticamente son infinitas. Aquí entra dentro de lo que sería la creatividad de cada uno y lo que cada uno o cada situación requiera, ¿no? Porque podemos generar un podcast casi para cualquier situación que se nos ocurra. Es una cuestión de hasta donde te lleve tu creatividad, ¿no? Que se suele decir. No obstante, y en cualquier caso, un podcast siempre te va a permitir, y estos tres conceptos son bastante importantes, como digo, un podcast te va a permitir crear un canal de comunicación con tu audiencia. Importante, siempre tenemos que tener abierto ese canal de comunicación, porque además debemos fomentar que ese canal de comunicación esté abierto y esté trabajando. Hay que fomentar siempre la interacción con nuestra audiencia, con nuestros oyentes, pues porque nos puede interesar conocer sus dudas, sus consultas, hablar con ellos, transmitirles cosas, que ellos nos transmitan cosas. Quiero decir, al final un podcast es una cosa que tiene que estar viva y que tiene que servir tanto al emisor como a los oyentes, evidentemente. Con lo cual, no solo es importante crear ese canal, sino que además hay que fomentar que haya interacción. Y por supuesto, también tenemos que fomentar la fidelización de la audiencia. Es decir, es interesante que tu producto o que tu podcast, mejor dicho, aporte valor a una comunidad o aporte valor a tu audiencia, y tu audiencia pues evidentemente te escuche, quiera saber más, quiera conocer más y quiera que tú pues de alguna manera les... o generar una serie de sinergias para trabajar, para entretenerlos, para lo que sea. Hoy no he querido nada más que presentar de manera esquemática cuáles son para mí las ventajas de utilizar el podcast como herramienta de marketing, sea cual sea nuestro objetivo. Ya habéis visto que se adapta bastante bien a cualquiera de los objetivos que tengamos, si queremos vender, si queremos fidelizar, si queremos darnos a conocer, si queremos posicionarnos. Tenemos un podcast, podemos utilizar, el abanico es tan amplio que podemos utilizarlo o podemos darle, digamos, la forma que más nos interese para nuestros objetivos. Incluso en un momento determinado podemos empezar de queriendo darnos a conocer y podemos acabar queriendo vender o queriendo, yo qué sé, cualquiera que sea nuestro objetivo, que lo podemos ir moldeando a nuestro antojo según vayamos trabajando nuestros episodios y según vaya el podcast avanzando. Y nada más, esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, por escucharme, evidentemente. Os agradezco también un montón todas vuestras valoraciones, me gustas, el feedback que me vais dejando en las plataformas en las que está disponible el podcast. De momento son menos de las que desearía, pero poco a poco iremos entrando en las demás. Para cualquier duda, consulta o simplemente cualquier cosa que queráis comentarme o algún tema que queráis que trate en el podcast, podéis hacerlo o me podéis contactar a través del formulario de contacto de la web o en el correo, como os he dicho al principio, participa@mikelcoronado.com. Nada más, nos volveremos a escuchar la próxima semana aquí en el Meta Podcast. Hasta entonces, pues portaos bien y sed buenos.